Yo recuerdo aún el perfume de su piel. Bueno, enseguida volvemos a la música, señores. 12 es la hora con 7 minutos en toda la República Argentina. Y te lo habíamos dicho que íbamos a volver a recorrer el escenario de las Sierras Chicas y en esta oportunidad hasta Chabascate, porque del otro lado de la línea lo tenemos a Juan Smith, integrante de la Asamblea de los Vecinos del Chabascate, abogado, y que realmente, bueno, seguimos el caso de Ticupil hace bastante tiempo aquí en el anexo y se siguen dando novedades. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos a esta hora de la mañana. Hola Leo, ¿cómo están? Buen día. Sí. Como vos decías, Leo, hay novedades y lamentablemente también tiene que ver esto con un largo derrotero que la justicia intenta poner ya los límites, las cosas en su punto final, digamos, ¿no? Y es la resolución de la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones Civil y Comercial de Cuarta Nominación que unos días suspender las obras en el emprendimiento inmobiliario que lleva adelante la empresa Ticupil en la cuenca media alta de Candonga, en adyacencias de la capilla Nuestra Señora Rosario de Candonga. Y lo hizo por dos razones muy, muy importantes. La primera de ellas es que están imputados y elevados en la causa, y elevada la causa a juicio de estos sujetos, del ex secretario de Ambiente, Raúl Costa, que en su momento, en el año 2010, dictó esta resolución 1200/10 que autorizaba el emprendimiento de esta empresa Ticupil en franca violación de las normas ambientales vigentes en la provincia y en la nación. Este es el primer argumento. La Cámara dice que no puede seguir avanzando un loteo que finalmente pudiera terminar con la digamos inculpación de un funcionario que dictó una resolución en contra de las leyes que él estaba obligado a cumplir porque estas leyes están puestas en cabeza de quien está en cabeza precisamente de la Secretaría de Ambiente. Y el segundo criterio que utiliza la Cámara para suspender eso es el principio precautorio, que también está vigente en todas nuestras normas ambientales, tanto provinciales como nacionales, que indica que ante cualquier eventual situación en donde estuvieran en juego bienes colectivos, como en este caso el bosque nativo y el agua, y más sucintamente la vida y el derecho a la salud y al ambiente sano, deben paralizarse las obras civiles que estuvieran desarrollando tanto públicos como privados, en este caso privados, para precisamente precavernos de que estas cosas no vayan a avanzar de tal forma que después sea muy difícil volver atrás, ¿no? Uh-huh. Y esta prohibición o suspensión, ¿es ya por tiempo indefinido o tiene un plazo? Buena pregunta. La Cámara resuelve darle un plazo, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero la Cámara resuelve dar un plazo de 6 meses prorrogable. ¿En base a qué se prorrogaría esto? En base a que el trámite procesal de la denuncia penal podría demorar mucho más de 6 meses. A ver, para que los oyentes comprendan, seguramente todos tenemos en la cabeza el caso Balbo, de este jugador de Belgrano, de este hincha de Belgrano que fue muerto en el Kempe, no sé si se acuerdan, que había demorado la persona, que uno de los autores de ese delito, había demorado 5 o 6 años en elevar la causa, en fijar fecha de causa, de audiencia de causa, por un delito anterior de esta persona. Es decir, el movimiento procesal de la justicia a veces no es lo suficientemente rápido, a veces estas situaciones demoran. Además, los imputados podrían seguir con recursos, o sea, tienen todavía recursos, y esto demoraría el juicio oral en donde nos podamos discernir si el señor Costas es culpable o inocente. Entonces dice, lo voy a dar por 6 meses prorrogable, atento a esta circunstancia. Quiere decir que en 6 meses habrá que presentarse a decir cuál es el estado procesal de esta denuncia penal, si hay fecha de audiencia, si no hay fecha, si el encartado, en este caso Raúl Costa y Anusi, si Ferrari apelan o casan o van. Es decir, la circunstancia que paraliza este emprendimiento es precisamente esa denuncia penal que puede tener un desenlace en corto, mediano o largo plazo, ¿no? Uh-huh. A ver, y si yo me pongo del otro lado y digo, bueno, Raúl Costa tuvo razón, es inocente, ¿ahí nomás se puede volver al emprendimiento de Candonga o no depende de eso, Juan? No. Buena pregunta. Al principio era sugestiva la respuesta que vos mismo diste, pero no necesariamente, porque que no haya o no exista responsabilidad penal no significa que civilmente no este emprendimiento no haya, esta resolución 1200 no se caduca como lo piden los vecinos. O sea que aun cuando en el improbable caso, porque la verdad que ya hay dos jueces, está el fiscal de anticorrupción que con argumentos muy sólidos elevó la causa a juicio, él tiene sobradas sospechas de que los funcionarios hicieron cometieron los actos que se están investigando, este abuso de autoridad, y el juez Díaz Reyna confirmó esto con un fallo también muy contundente respecto de que queda probada la actividad legítima y legal del funcionario, por eso abusa de su autoridad. Pero aun cuando esto no ocurriera, porque esto puede pasar, hay que reconocer que Costa y Anucci y Ferrari son inocentes hasta que haya una sentencia firme que eso que diga lo contrario. La parte civil se maneja de otra forma, de otra manera. Lo que ocurre es que es muy importante, ¿no? Saber que cómo se movieron estos funcionarios en la decisión, ¿no? Pero además yo recuerdo algunos argumentos de los jueces, de los fiscales, que habían argumentado, digamos, y habían declarado, habían dejado en claro que era zona roja, digamos, por más allá de que sea inocente, culpable y demás, que Candonga era zona roja, digamos, que estaba dentro de la reserva. Es zona roja, claro. Por eso te digo, el lugar donde pretenden enclavar este emprendimiento está determinadísimo, eso que sonó, porque el propio imputado Costa reconocía en la resolución que se trataba de zona roja, pero que aún así autorizaba. O sea que eso está más que probado, digamos, ¿no? Así que nosotros seguimos, como siempre, muy de cerca estas cuestiones porque también son equivalentes a otras luchas de la provincia de Córdoba, ¿no? Es decir, que tiene que quedar claro, esto lo dijo el juez Díaz Reyna en un fallo de hace unos días, donde estableció que cuando no hay zona roja no hay criterio, no puede haber criterio de la autoridad de aplicación, sea esta la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Ambiente de un municipio, la Secretaría o Dirección que se cree en una comuna. No es una situación en donde el Ejecutivo, en este caso, puede tener un criterio en decir, bueno, es zona roja, pero no. Está claro que cuando es zona roja, por algún motivo la designamos como zona roja, significa que lo que hay ahí hay que protegerlo a perpetuidad porque brinda servicios ecosistémicos básicos para la vida humana. Y si tenés en cuenta que esa zona roja hoy, te diría yo, está determinada en un 3% del territorio de la provincia, porque es lo que nos queda de bosque nativo, digamos, llama la atención que todavía sigamos discutiendo estas cosas, ¿no? Es zona roja, no es el restante del 97% del territorio de la provincia, lo que tenemos que hacer es crecer esa zona roja y ahí sí hacer los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, audiencia pública, para ver si determinadas actividades se pueden o no se pueden hacer. Si los vecinos y las zonas donde son de influencia de estos emprendimientos están de acuerdo o no están de acuerdo, es decir, que tengan licencia social. Pero en el 3% que nos queda, esto no se debe discutir. Eso lo dijo Díaz Reyna. O sea, lo dijo la justicia, no lo estoy diciendo yo, ni lo estabas diciendo vos cuando decías, Omar, es clave que estos lugares se protejan a perpetuidad, ¿no? ¿Esto puede llegar a generar algún precedente judicial teniendo en cuenta, digamos, los otros emprendimientos inmobiliarios que hay por las Sierras Chicas? Claro, por supuesto, claro que sí. Hay que tener en cuenta, a ver, la Cámara ha hecho una resolución que es, a nuestro modo de ver, salvando esta cuestión de los 6 meses, hace una expresión bien clara de que en materia ambiental rige el principio precautorio y hay que prevenir, aun cuando después nos demos cuenta que esa actividad podía hacerse ahí. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a la vida y a la salud. Si después descubrimos que ese emprendimiento, vamos a suponer, privado, no afecta a la salud y demás, el emprendimiento deberá seguir. Pero mientras tanto, precautoriamente se suspenden. Eso se debió hacer hace muchos años. Y ahora, bueno, este caso testigo va poniendo las cosas en su lugar en ese aspecto, ¿no? Bueno, Juan, siempre es un placer escucharte. Vas a ir, la Nexo, informando sobre este caso. Y invitamos a toda la gente también que se sume a la... Hoy hacen asamblea, ¿no? Allí en Chavascaste. todos los sábados hacemos las asambleas, pero desde hace muchísimos años, ininterrumpidamente, los vecinos del Chabascate se reúnen, pero además, Leo, me gustaría decir que en cada ciudad se ha generado una asamblea de este tipo. Hay que los vecinos no tienen que trasladarse, sino que tienen que buscar en dónde hay vecinos organizados que están defendiendo su territorio y que intentan aprender y mejorar y saber cómo cuidar el lugar donde vivimos. Así que esta invitación que haces vos, yo la expreso de esta forma. Hay que buscar estos vecinos que están peleando contra intereses que son económicos siempre y muy poderosos y políticos a veces también, pero lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, ¿no? Bueno, Juan, te mando un gran abrazo y éxitos en lo que se viene. Gracias, muy amable. Gracias por llamar. Chao. Hasta allí pasaba la palabra de Juan Smith, abogado y parte integrante de la Asamblea de Vecinos por el río Chabascate. Bueno, brindándonos, ¿no?, ya la certeza de lo que se dio a conocer días atrás en cuanto al fallo histórico que brinda la justicia de suspender por lo menos 6 meses las obras inmobiliarias allí en Candonga, en la reserva natural que tenemos aquí en las Sierras Chicas, al aguardo de lo que va a pasar con el funcionario que está muy comprometido. Hablamos de Raúl Costa, ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, que había en su momento avalado la ilegalidad de estas, de las construcciones o en principio de las construcciones inmobiliarias allí en la zona de Candonga. Seguimos nosotros con mucho más Despertar Serrano por aquí, por la Nexo. Enseguida estamos de vuelta.